¿Qué tal, amigos? Ya de vuelta para conversar como es habitual, como cada día viernes pasado el mediodía, con el candidato a diputado por el distrito D20, don Walter Oliva, para conversar de temas muy importantes. Cabe señalar, hay algunas publicaciones donde usted también lo puede ver, ir conociendo su campaña. Visite la página web www.walteroliva.com. Le damos la bienvenida a Walter. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes ya, Carlos. Aquí contento de estar aquí en Puente Alto, en la radio, conectado con nuestro Radio Escucha. Y contento de la campaña, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos entusiasmados. Nos tienen... ¿Cómo ha sentido la respuesta o el respaldo de la gente? Mira, es bien especial, porque cada vez ya uno va a distintos lugares y ya te ubicándose, te acercan, te dice usted el candidato, qué bueno que hayan caras nuevas postulando, queremos un cambio. Hay mucha recepción de la gente, de las personas. Nos tiene tremendamente entusiasmados. Walter, ¿cómo crees tú que te visualiza la gente, la comunidad? ¿Cómo crees que te le has preguntado? ¿Has tenido oportunidad de preguntarle a la buena, señora? Buena pregunta. ¿Qué opinión tienen de ti? Para ser bien honesto, no le he preguntado eso a la señora. Para ser franco, no lo he hecho. Lo voy a hacer la próxima vez. Primera señora que vea, le preguntar. No, pero yo creo que me ven a alguien como alguien, ¿no? Como alguien que viene del mismo mundo y vienen ellos y que de una manera le ha ido bien en las cosas que ha hecho, dado la mugre, ha salido adelante y que hoy día tiene la posibilidad de algo por su comuna, su distrito y por quienes habitan en él. O sea, yo creo que a mí lo que más me importa es que la gente me perciba como un par de ellos y hacer eco de ellos, voy a representarlos a ellos. Dame un segundo para la introducción del tema del día de hoy. Ningún problema. Hace un año atrás, pues, todo salió en televisión, todo el mundo hablaba de Puente Alto, de la comuna más de Chile, que prácticamente es una ciudad como tal, ¿cierto? Ustedes saben que Puente Alto tiene la densidad demográfica poblacional más grande de todo el Pacífico Sur, desde Venezuela, el extremo sur de nuestro continente. Es donde hay más personas por metro cuadrado. Es un estudio, pero al callo. Eso quiere decir, en los temas que es lo accesible, salud y educación, y el día de hoy, seguridad, Puente Alto, ¿qué decir? Aparecemos constantemente, si usted busca en Google, Puente Alto, y lo asocia a temas de seguridad, entre comillas, porque queremos dar el lado positivo de la delincuencia, mostrarlo desde el punto de vista de seguridad. Es un tema muy sensible para nuestra gente. Hay muchos amigos que dicen, oye, yo vengo de Las Condes, Juan, que vamos a hacer un proyecto comunicacional. ¿Y dónde viven? Puente Alto. Ah, pucha. ¿Cuánta gente se levanta en la mañana y va a buscar trabajo y le colocan el Puente Alto? Todo bien, señor. Bien, buena capacitación, muy bien. Excelente, extraordinario. Y llega el nombre de la dirección, pues. Hay gente que tiene que cambiarse el nombre. A veces también la gente que viene le pasa lo mismo. Entonces, estamos hablando de un estigma que hay sobre Puente Alto, sobre esta provincia cordillera, específicamente esta comuna, y eso es algo que quería hacer el día de hoy contigo, Walter. Y la primera pregunta es tu opinión acerca del concepto que se le ha dado a esta comuna. Bueno, yo creo que está mal, yo no compro esta estigmatización que se ha hecho, sobre todo por los medios, porque Puente Alto, al igual que como el caso de Astú, como La Pintana, no es distinta a otra, ¿no? Y tiene un montón de vecinos, de amigos, personas que se sacan la mugre, ¿no es cierto?, que salen adelante, que hacen las cosas, que tienen unas familias preciosas, que quieren esta comuna y no se van a ir de esta comuna porque se siente identificado con lo que es ella y no pueden verse estigmatizados, discriminados, accionar vandálico de unos pocos. Lo que nosotros tenemos son acciones que son violentas, que son reiterativas, pero que son plenamente identificados y que son vandálicos. Tú que y en esto te quiero hacer mención a la encuesta que entregó sobre estigmatización el INE, el Instituto Nacional de Estadística, precisamente sobre acá, sobre Puente Alto. Y fíjate tú que el 45% de la población de Puente Alto cree que va a ser víctima de algún delito en 2 meses. Víctima, o sea, la mitad, casi cree que le va a pasar algo, ¿ya? Algo malo, o sea, víctima de un delito. Y el 83%, o sea, casi el total, cree que será víctima de un robo por sorpresa. Y en segundo lugar, un robo a su casa. O sea, con estos sentimientos claramente no se puede... Aquí claramente hay que tomar carta en el asunto, autoridades tienen que tomar carta en el asunto y la justicia que operar. Lo más importante es que nuestros vecinos se sientan seguros, que las personas que viven acá se sientan seguros, y nosotros tenemos que hacer cosas para que ello ocurra. Y si está sintiéndose así es porque no está ocurriendo. Que, hoy día lo que más se queja la gente es la puerta giratoria que son los tribunales de justicia, donde toman presos los delincuentes, entran y los jueces los dejan. Entonces hay una sensación de impunidad que claramente nosotros tenemos que eliminar. La labor nuestra de quienes quieren presentar a los habitantes de este distrito, Puente Alto, de La Pintana, de San José y de Pirque, defender a nuestros ciudadanos. ¿Cómo los quieres defender? O sea, defendiéndolos, cuidándolos, no siendo indulgente precisamente en la aplicación de la justicia, exigiendo justicia, llegando hasta el final, ya procurando que efectivamente quienes de mano dura con ellos, o sea, nosotros no podemos transar, y buscar los medios adecuados para que esto ocurra. Nosotros debemos seguir iluminando muchas. Tenemos problemas serios de acción de calle. Fíjate que, y aquí un ejemplo, la semana tuvimos la Villa El Peral, que es cerquita de acá, y estuvimos con la señora Raquel Figueroa, que es vecina muy conocida, y fíjate que uno de los problemas más graves que tienen ellos es la falta de iluminación, en la Gabriela Sur con calle Labrador. Y nos dicen, mire, después de las 6 de la tarde se oscurece y esto es boca de lobo, nadie puede, porque los asaltan. Esto te estoy hablando que está una cuadra de Maquena, una cuadra de Vicuña Maquena, una cuadra del hospital. Entonces tenemos problemas tremendamente serios. Cuando llegó el metro, esto provocó también, con todas las cosas buenas que esto, que acercara a mucha más gente al flujo, a otras poblaciones, etcétera. Y obviamente tiene mucho mayor tránsito de personas. Villas que antes eran tremendamente tranquilas y que hoy día se ven absolutamente invadidas por más gente. Entonces, y en esto, por favor, nada más no le estamos echando la culpa al metro, todo lo contrario, el metro es un beneficio. Lo que estamos diciendo es que tenemos que tomar las medidas para que las cosas no ocurran. La oscuridad protege al malhechor, delincuente. Claro. Nosotros debemos iluminar nuestras calles. Debemos tener una mejor y mayor dotación policial. ¿Ya? Y cuando planteo el tema de mejor y mayor dotación policial es claramente para la cantidad de habitantes que tiene esta comuna, que son más de 600.000 habitantes, es insuficiente de carabineros que tenemos. Así es, que es una pregunta y un alcance referente al tema, ya que es algo muy importante para ti, el tema de la educación. Sabemos que la educación es fundamental para apoyar a los jóvenes, enseñar a los jóvenes los temas de prevención. Como futuro diputado, según tu candidatura, ¿qué opinas tú acerca de la educación en prevención, en temas de seguridad ciudadana? ¿Cómo enseñarle a un niño pequeño de 6 años, 10, 12 años, deseando decirle, oye, tienes que cuidarte en un mundo delincuente? Tú has dado en lo que es lo más importante para combatir cualquier drama, como en el caso la delincuencia. Asociado a ello, el microtráfico y todas estas cosas. En el fondo, caer en la vida y buscar la plata fácil. Y es que no existe otra herramienta, no existe otra palanca para combatir esto que la educación. Y más que porque le damos nosotros al niño que no tenga que delinquir, es cuando nosotros educamos, lo que estamos haciendo es darle oportunidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Le estamos mostrando el futuro, le estamos mostrando de que pueden tener una vida próspera, que pueden formar, que pueden tener sueños, que pueden construir futuros. Entonces, en la medida que nosotros podamos mostrar esto, que es a través de la educación, de abrirle toda esta gama de oportunidades, sin fin de oportunidades, obviamente que va a costar mucho, mucho, mucho más, por no decir que no van a caer en la delincuencia, en la mala vida. Es un tema muy importante para ti, por tu la educación y con el emprendimiento, porque sabemos que los temas son deporte, a la actividad cultural, al hecho de hacer cosas propositivas y también positivas, ayudan a que la persona enfoque su mirada a cosas que son beneficiosas para... ¿Cuál es tu visión acerca de estos temas? Más familia, más lugares para poder recrearse, para compartir. ¿Tu visión como candidato a diputado? Bueno, mi visión ahí es súper clara. Primero, acento en la educación. Segundo, el tema de la familia. Fundamental en cómo nosotros la fortalecemos. Y cuando digo fortalecemos, ¿cómo le mejoramos la calidad de vida a la familia? Bien. ¿Ya? Y en eso el deporte es fundamental. ya el tema del ocio, el ocio en el buen sentido de la palabra. Cuando digo el ocio, me tiempo libre. La gente que está en su casa me va a entender. Nosotros generamos una sociedad, una comuna más amigable. Cuando llegamos cansados de la pega, ¿no es cierto?, nos invite a tener espacios de crecimiento en donde podamos compartir con nuestras familias, dado que las casas son mucho más reducidas, sobre todo en patio, ya, y cada día se vive más en departamentos. Entonces, ¿cómo tenemos esos espacios como para poder jugar una pichanga con la familia, hacer deporte, por último salir a tomar sol o a leer o hacer un picnic, no sé? ¿Cómo nos creamos más espacios comunes en donde nuestros amigos se puedan sentir libres y puedan esparcirse con su familia? A eso nosotros debemos tender, debemos mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Cuéntame, y dentro de esta visión que tienes tú, ¿cómo ves el tema de los adultos mayores que muchas veces han vergado, dejados de lado, que son muy importantes para comunas como La Pintada Alto y no están escuchando? Bueno, el tema de los adultos mayores, el tema de jubilado, es un tremendo tema, pues, tremendo tema. Yo creo que mira, y para que se entiendan bien lo voy a decir, creo que se ha hecho mucho en los últimos años, sobre todo en los últimos 15 años, por el tema de los adultos mayores. Antes de eso no existía como tema. Sin embargo, con todos los esfuerzos que ha realizado los gobiernos de Estación y también la presidenta Bachelet, con el reconocimiento de su sistema previsional, aún debemos de que no nos podemos satisfechos con el tema de los adultos mayores, porque todavía no tenemos condiciones dignas como país para que ellos puedan vivir bien, puedan descansar bien después de toda una vida de trabajo. Porque tenemos un sistema nacional que es complejo, que todavía le sigue descontando el 7% de salud, en el cual todavía no está preparado también para que puedan tener un digno. O sea, estamos hablando de que después de que esto implementar la reforma vamos a llegar a 150 mil pesos para vivir. Piensa tú en un adulto mayor que cuando uno está más viejito, cada vez le empieza a funcionar la maquinaria, empieza a fallar, ¿cierto? Y uno va requiriendo tema de salud que cada vez es más caro. Y aquí al tiro en un tema, el sistema de salud para nuestros adultos mayores. Claro, hoy día hemos implementado muy buenos consultorios de atención primaria, pero para un adulto mayor, cuando tiene un problema y necesita una hora de especialidad, algunos se demoran entre 1 y 2 años esperando que lo atiendan, ¿ya? Entonces, mira, creo que hoy día ser adulto mayor, problema para ellos, porque, o sea, no son la prioridad del sistema, y nosotros debemos hacer para que ellos tengan una vejez, para que se puedan desenvolver dignamente. Y el sistema de salud de ellos. Fíjate que me tocó ver un adulto mayor, no voy a dar el nombre, no se sienta estigmatizada, tuvo que entrar, ir a un centro de atención primaria, y para mala suerte de ella, ella es lisiada. Yo no les puedo explicar el problema de ella para poder que la atiendan con agua. Y segundo, o sea, entrar, llegar, donde se... No están preparados. No está preparado nuestro sistema de atención para los adultos mayores. Por lo tanto, tenemos por implementar aún. Después te comento inmediatamente algo. Ser adulto mayor no implica estar inválido. Sobre todo de corazón y menos de mente. Sí. Muchos adultos mayores que tienen mucho que entregar aún al país. Y que ellos quieren sentirse viviendo dignamente y sentirse autosuficientes. Y ahí nosotros tenemos un problema súper serio, y es que tenemos posibilidades de trabajo para nuestros adultos mayores. Esta es una sociedad de que tú pasas los 50 años, 60 años, considerado viejo y nadie te contrata. Y nosotros vemos las sociedades desarrolladas, como la europea, como norteamericana, etcétera, podemos darnos cuenta de que hay ciertos tipos de trabajo que son especialmente cuidados, guardados para los adultos mayores. Walter, ¿tú has pensado en algo concreto para los adultos acá de la provincia cordillera? En términos de generar oportunidades de emprendimiento, de desarrollo. Mira, en términos de oportunidades de emprendimiento, oportunidades laborales, yo creo que aquí hay bastantes adultos mayores en términos de poder implementar call center. Ya. Que un trabajo que ellos están perfectamente capacitados para poder hacer, y en donde los adultos mayores tienen bastante ventaja porque tienen algo que tú no posees, que es el criterio para desenvolver bien, para reaccionar bien a lo mejor frente a determinadas situaciones, y creo que es posible implementar aquí. creo que es posible implementar acá. A mí me preocupa mucho relacionado también con el tema de los adultos mayores, es el tema de sus estudios, cómo los vamos recapacitando precisamente para que estén enfrentando a este tipo de tareas. Una sociedad cada vez más compleja, que requiere mayor información, más capacitación. Lo que tú aprendiste hace 6 meses ya no sirve. Entonces, ¿cómo nosotros lo incorporamos? Es un gran tema que tienes dentro de tus propuestas o tu visión. Así es. Y si tú puedes ver, el sistema educacional chileno tampoco está preparado para adultos mayores. No estamos capacitando. No, de hecho, solamente se conforma con los contenidos y gracias. Y listo. Entonces, yo ahí creo que nosotros también debemos generar oportunidades en términos para que nuestros adultos mayores puedan recapacitarse, puedan estudiar. ¿Por qué no? Un adulto mayor no va a poder, a lo mejor, estudiar lo que nunca pudo en la vida. ¿Por qué no puede acceder? Eso sí, cuando uno estudia se le abre la mente y al espíritu, se siente mucho mejor, ¿no es cierto?, más sano, se activa intelectualmente y a lo mejor, si a esto lo amarramos con generar oportunidades para nuestros adultos mayores, les vamos a poder hacer una vida mucho más digna. Fíjate tú que esto es muy importante porque no es menor cantidad de abuelitos son los que viven, que están abandonados. Puedo decirlo así, pero hay muchos adultos mayores solos, tienen que batir por sí mismos y que toda esta temática, bueno, por cierto, son un drama para ellos. Por lo tanto, cada vez que nosotros generamos estas oportunidades, a puerta, abrimos estas ventanas, le estamos diciendo, oye, ¿sabe qué? Tener una posibilidad de vida mejor. Y en esto hay algo que nosotros debemos tener seguro. Porque por último, todos nosotros vamos para allá. Y en el tema de la dignidad de la vida, o sea, yo creo que es algo que nosotros no podemos dejar, más todavía con gente que se ha sacado la mugre, por lograr tener lo que nosotros tenemos hoy día, por lograr tener este país que tenemos hoy. Vamos a ir a una pausa, Walter, y estamos de vuelta. ¿O tienes algo que decir? A la vuelta de la pausa lo conversamos. Pónmelo aquí. Sí, vamos a pausa musical y estamos de vuelta con ustedes conversando con don Walter Oliván. Las preguntas para Walter y las vamos a ver directamente. ¿Qué les parece? Música, ahí está. Familia. Y sobre todo en el tema de los adultos mayores, necesitamos familias, que las familias estén tremendamente comprometidas con los suyos, porque de esa manera las políticas que puede articular cualquier institución, en este caso, por ejemplo, el Estado, van a poder tener eco y tener efectividad. No sé si se logra entender. Comprendo. ¿Ya? Pero si esto no, las familias no lo asumen como que es un rol de ellos, en definitiva, porque esto ocurra, lo más probable es que esto se va a perder en el tiempo y termina con enfrentando este tipo de situaciones desde un punto de vista individualista. No es lo que nosotros queremos hacer, que es querer hacer comunidad, querer hacer que nosotros nos preocupamos del prójimo, que estamos preocupados de cuál está haciendo su desarrollo, qué le pasa a mi vecino, claro, etcétera. Tú así que apelas mucho al tema de asociatividad entre la comunidad. De todas maneras. Que es muy importante. Hoy día en un mundo tan egoísta, donde todos queremos acumular cosas, donde hay mucha competitividad, ¿tú crees que es muy importante valorar el tema de la asociatividad entre las personas y sustentarlo en valores? Bueno, y aquí ya entramos en un plano un poquito más ideológico. Generalmente, yo creo que esa es la gran diferencia entre los que nos planteamos como humanistas cristianos, con respecto a quienes plantean una ideología desde el individualismo. Y básicamente, para decirlo de la manera más silvestre, más simple posible, está en que a nosotros, los humanistas cristianos, nos importa la comunidad, nos importa lo que le pasa al resto. Y esto es una condición del ser humano. Fíjate tú que inmediatamente, en el siguiente ejercicio, puede haber gente que no se conoce entre ellos, ¿ya? Y a lo mejor se junta en un grupo, a una fiesta, conoce a más individuos, se juntan 4 personas, automáticamente, cuando tú te juntes grupo de personas, te empieza a preocupar de qué está haciendo el otro, de qué a lo mejor va a ser el otro, si lo está pasando bien o mal. Y eso sociológicamente tiene que ver con haciendo comunidad, del ir preocupándonos del resto, de no dejarlo como por la libre, o sea, que cada uno se rasca con sus propias uñas. No, no es tan simple. La vida es mucho más compleja y el ser humano es un ser gregario por naturaleza. Nosotros debemos, en ese aspecto, más que debemos, al menos para mí, es tremendamente importante el valor que genera, el valor que transmite a nuestra familia, transmite a los niños, que el valor de hacer comunidad con otros. Bien, tengo una pregunta de parte de un auditor que se llama Mauricio. La pregunta es muy interesante porque Mauricio está en su equipo de trabajo, ellos todos son de Puente Alto. Y la pregunta era, ¿qué relación veías tú entre el tema de delincuencia y la desigualdad social? Mira, súper importante pregunta, pues, Mauricio, y más que una pregunta, comentemos en conjunto, porque aquí yo tengo opiniones, ¿no? y comentarios, no verdades, ya, o sea. Y mira, desigualdad social cuando se da de manera, y por eso todo es relativo, porque no sé, pues también hay desigualdad, pero no te genera ningún problema social estricto porque es mucho más igualitaria la sociedad. Correcto. Lo mismo en Norteamérica, porque tenemos un piso mucho más alto. Pero lo que ocurre en países del tercer mundo y lo que está ocurriendo en países como los nuestros, ya, la situación de desigualdad es amplia. Y quienes están en la base de la desigualdad, por así decirlo, en un extremo de la desigualdad, es tremenda, pobre su realidad, claramente es un incentivo para que exista delincuencia. ¿Y por qué? Porque la gente tiene esperanzas, no es futuro, no es proyección. Ve todo nublado, se cierra, dice no tengo oportunidades. Cuando nosotros generamos estas importaciones, y tenemos gente que no alcanza a cubrir lo que puede significar el poder alimentarse. Cuando alcanza, por ejemplo, a lo mejor a obtener ingresos como para poder pagarle la salud de sus hijos o para poder enviar a su hijo al colegio y asegurarle una educación superior, vienen las frustraciones. Y cuando vienen las frustraciones, viene la barra y viene la desesperación. Y ante la desesperación, claro, los hombres, en la historia ha demostrado que delinquen. Por lo tanto, la correlación, si lo llevamos a términos generales, es absolutamente igual a uno. A mayor desigualdad social, tenemos mayor delincuencia. Estamos muy contentos que hayas venido. Para finalizar, recordarle a los acerca de lo que es la lista A para los amigos. Tú estás en la lista A, ¿verdad? Yo estoy en la lista A, así que esto es una muy buena noticia, un muy buen signo, porque somos los primeros en la lista. Y es así como pues vamos a ganar, vamos a salir primero, son importantes, son trascendentes para el país. Aquí se está jugando precisamente el que podamos seguir haciendo más y políticas sociales a favor de los más pobres y también de la clase media. Así que, pucha, tremendo augurio. Yo estaba feliz con el sorteo del CERVEL, primero, letra A de la Concertación, y sin duda es un muy buen augurio. Quiero saludar a la gente que te ha escuchado, a la gente de Puente Alto y del Distrito 9. Bueno, enviarle muchos cariños a todos. Viene un fin de semana y al igual que todos los fines de semana, yo les transmito, cuídense. Si conduce, no tome, cuiden a sus niños. Los niños son el futuro de Chile y son lo más preciado que tenemos. Somos papás, me van a entender. Y pasémoslo bien, pasémoslo en familia. Aprovechemos estos días que vienen. Se celebra un día tremendamente importante, el día de la raza, ¿no es cierto?, el 12 de octubre, y pensémoslo de esta manera, que es el minuto, se encontraron dos culturas distintas, dos razas distintas, que dieron luz a algo tan precioso que es lo que tenemos hoy día en nuestro país. Así que, pasémoslo bien, salgamos con nuestros niños y cuidémoslos mucho, mucho. Darle las gracias a Mauricio Pinto y a su país por haber nos llamado y muy interesante la pregunta, porque claramente nosotros debemos combatir, nuestra primera misión es para eliminar todos estos males. Muchas gracias, Walter. A ti, gracias. Muy bien. Buen fin de semana. A Walter Oliva, en Puente Alto, 107.